Bueno, era por eso que no quería hablar. Yo lo primero que quería decir era: ¿qué tal? Soy Damián, mi problema es que soy alcohólico. Pará, falta algo. ¡Hola, Damián! Seguí. ¿Nunca fuiste a una reunión de autoayuda, loco? ¿Qué pasa? Voy a suicidar. No, era la primera vez, pero bueno, ahora que sé que no es la reunión de Alcohólicos Anónimos, me quedo más tranquilo. Pasame un trago. Pará. ¿Viste quién pasó, boludo? Pará. ¿Quién pasó? Charlie, boludo. ¿Por qué nunca viene a saludar y pasa derecho al baño? Loco, parece que se estuviera cagando, loco. Siempre pasa así derecho. Ahí está, sí, dale pelotudo, pero nunca. Bueno, pero a mí me pasa lo mismo. Antes de venir a la radio tuve que ir. Es como que como llegás a la radio y te dan ganas. Porque el baño de la radio es así como copado, ¿no? Es acogedor. Encima es tan grande. No, loco, es más grande que mi habitación. Está copado. Es un baño acogedor, está bueno. Sí. Bueno, chau, chicos, que pasen bien, ¿eh? Chau, Marce, nos veo mañana en la obra, en el teatro. Sí, voy seguro. En el Piccolo Teatro. Sí. Y bueno, los felicito por el programa. Los espero ver mañana. Listo. Tráteme bien mañana. Y vamos a tratar. Yo quería presentar la obra y no me dejaste. Sos mala gente. ¿Querés presentar la obra o la vas a presentar? Andá temprano. Voy a las 8 voy. Dale, no va a haber nadie, pero bueno. Voy, me cago de pedir. No, desde las 6 viene Diego, va Diego tarde. A ver, Diego. Desde las 6 de la tarde vamos a estar ahí. Dale, Marte, nos estamos viendo, nos vemos en el bar, digo, en la obra. Bueno, chao. Y acordate, día a día. No te puedo decir ahora, estamos al aire como que. Chao, chicos, suerte. Chao, Marcelo. Nos vemos mañana. Nos vemos. Esto es en vivo, ¿viste? Te diste cuenta, ¿no? Esto es televisión verdad. Televisión verdad. Esto es televisión verdad. La gente nos está mirando en este momento. En vivo. Bueno, aparte entonces de los chicos de Razón de Ser, que bueno, nos van a estar visitando, también van. Charlie nos va a contar un par de cosas que no sabemos muy bien, pero seguramente de algo va a estar hablando. Y también vamos a contar un poquito las cosas que va a haber este fin de semana. Hay dos obras de teatro, una la nuestra, la que ya les estábamos contando. Hoy vamos a contar un poquito más. Agradecemos a la gente del Diario Regional de Pilar que nos hizo una nota muy linda. La verdad. Que salió hoy. La verdad que se jugaron muy bien, la verdad que una nota muy bonita a Fernando Bartorelli también, que bueno, nos hizo la nota, que siempre nos está ayudando en la difusión, también a la gente de Pilar, Pilar a Diario, discúlpeme que me olvidé, me van a matar. Pilar de Todos, no, Pilar Diario de Pilar, Pilar Sin Vueltas, no, Pilar Sin Vuelta no. Bueno, discúlpenme, el Diario Digital de Pilar, no me acuerdo, si alguien se acuerda, por favor, mándenos un mensajito al 1558916708, porque no me acuerdo. Bueno, les quiero agradecer que también nos hizo una nota, también hizo un concurso para que la gente se pueda ganar entradas para ir a ver La Enfermedad, que ya hay tres ganadores que van a estar yendo con un acompañante a ver, a disfrutar de La Enfermedad en la función de despedida. Ya me voy a acordar, discúlpenme la gente, porque la verdad que se portaban muy bien con nosotros. También Walter Turco, ahora me estoy acordando de los medios de Pilar, Walter Turco de ABC Cultural. El Turco Nahí. El Turco Nahí también. Que nos han ayudado en la difusión. También quiero agradecer mucho a también a Víctor de El Apogeo, también que nos está ayudando mucho en la difusión. Nos ayudó mucho en Derqui, en la difusión también cuando estuvimos en Derqui. Bueno, después vamos a estar agradeciendo, tampoco vamos a usar el primer bloque que no es para eso, pero bueno, ya que me acordé lo tengo que decir. Y eso nada más creo que va a haber. ¿Tenemos mensajitos? Tenemos mensajitos que todavía no dijimos a dónde, si lo dijimos recién rápido, pero bueno, 15 011 15 58 91 67 08, y lo voy a decir despacio para que la gente pueda anotarlo. 08 08, no, ¿por qué dije 08? 011. No querés que nos manden mensajes, está bien. Bueno, después dicen, ¿por qué no nos mandan mensajes? Y por eso 011 15 58 91 67 08 es el teléfono para que nos dejen mensajes. Yo sé que a vos no te gusta, pero bueno, no importa. Pero ahora no está Adrián. ¿A qué número pueden llamar para salir al aire, si tienen ganas de salir al aire, o para hablar con la voz sensual de la radio, que es el señor Diego Marinelli? Bueno, entonces vos vas a decir la página web. Siempre a mí. ¿A qué número? Bueno, pueden estar llamando al 02-320-492-89-869. Muy bien, ¿eh? Me parece que Adrián lo podemos fletar tranquilamente, ¿eh? Sí, igual no va a venir más. Y también la gente que no puede escucharlo por la 91.9 a través de la radio, también pueden entrar a nuestro blog y pueden escuchar la radio en vivo en este preciso momento, pueden dejarnos mensajes y también escuchar los programas anteriores, me estoy quedando sin voz, los programas anteriores de la radio. ¿A dónde, Emi? En www.delvisoescultura.com.ar/radio. Muy bien, y ya estamos recibiendo mensajitos. Los iba a leer, pero no sé por qué apreté mal el botonito. Dice el regional de Pilar por... no sé qué dice después. Luz, que nos mandó un mensaje, no. Sí, el diario regional de Pilar, sí, pero hay otro, Luz, que es el de Pilar y algo, el que hizo... Luz es una compañera también del círculo, que se está fijando ahí en la computadora rápido a ver quién es, porque estamos quedando mal realmente con la gente de Pilar, no sé cuánto, que es la página... No me puedo acordar, discúlpenme. Es normal que quedemos. Luz, fíjate que fue la página que organizó el concurso. También Romy dice, chicos, cuenten dónde está Adri, dice Romy así desesperada porque quiere saber dónde está su amor. Lo vamos a decir en un ratito, Romy. Un adelanto, una palabra de adelanto. Es el sueño de Adri, el sueño que tenía de hace mucho. Lo cumplió esta noche. Dice Mirta, Jar, el único más lindo sos vos, amor. Gracias, Mirta, te mando un beso muy grande, siempre mandando mensajes muy muy lindos. Romy, el mensaje llegó y no llegó nada a tu mensaje. Sabemos que mandaste un mensaje, pero no llegó nada, llegó vacío. Fíjate si lo puedes mandar de nuevo. Mirta también, antes había mandado un mensaje que dice, hola, bombón. Qué dulce escucharte, qué placer, beso. Mirta, le mandamos un beso muy grande también, que Mirta es una fiel oyente que siempre está ahí pendiente, escuchando la radio. Fabri nos mandó un mensaje. Está Charlie por ahí. Sí, Fabricio, Charlie está acá. Pasó derecho para el baño. Se está preparando, no sé qué onda. Y en un ratito va a estar viniendo para acá. Es muy raro porque hace mucho ya que... Tengo un mensajito. Dale. Anónimo. No puedo decir quién es. Adri cumplió su sueño y se compró una gran casa. No. Tiene que ver, dicen. No fue eso. ¿No fue? No. No se compró la... Es algo grande, pero no sé si es una casa. No sé. Ahí, eso es lo que me adelantaron. Romy, recibí otra vez tu mensaje, pero sigue llegando vacío. No sé. No, boludece no. Sigue llegando vacío, Romy. Fíjate si lo puedes mandar nuevamente el mensaje, porque encima yo me quedo intrigado. Fíjate si podés tocar las teclas. Sí, fíjate si lo puedes mandar bien, Romy. Yo sé que estás nerviosa por mandar y que está todo ocupado y no llegan los mensajes. Seguramente de estar mal porque no está Adrián. Siempre digo lo mismo yo. ¿Qué decís? No sé qué decir. No sé, pero ibas a decir otra cosa y me confundiste, así que tuve que decirlo. No. al aire no, chicos. Perdón. Ahora veo porque veo que me trajeron acá. Es para levantarlo. Claro, no, digo. Es para remarla. Tratar. Yo no creo. Hablando de remarla, otra vez hoy tenía que venir la licenciada Mirna Garcho Tiesa y otra vez nos llamó. Dice que le surgió un congreso en Mar del Plata y que no pudo venir. La verdad está muy solicitada la licenciada. Ya no la está remando, ya no está bicicleteando. Ya veo que en cualquier momento aparece o en cuatro de copas o en roja directa, porque nos está pasando. Me asustaste cuando dijiste en cuatro. Me asustaste mal. No. Aparece en cuatro. Yo no me asusté, pero realmente me sorprendí porque, o sea, una cosa que lo digo, otra cosa que vos empieces con la pose de mí, ¿viste? No, porque le contamos que hace un poco de calor acá en el estudio y a Damián ya se empezó a sacar de a poquito la ropa. Está todo bien que estés desnudo, no hay problema. Pero bueno, apuntá para otro lado, por lo menos. Me dijeron que me relaje, me quedé tranquilo, que esto no era el centro de rehabilitación de Alcohólicos Anónimos, no. Así que bueno. A ver, la nalga. Me pongo cómodo. ¿Está dura la nalga? A ver. Ah, está durita. Sos toquetor de toquetor. Y a mí me hacían eso cuando recién vine. ¿Te acordás? Pedir, por favor, un poquito más despacio, ¿sabes? No sabía esto de atención oyente de cuatro de copa. No es este programa. ¿Cómo se llama este programa? Pata para arriba, por lo general. Muchacho, me parece que no voy a venir más. No sabemos ni el nombre de nuestro programa. ¿Qué van a decir nuestros oyentes? Bueno, pero yo ni siquiera sé el nombre de mis compañeros. A mí por lo menos voy a saber el nombre de... A mí por lo menos todavía no me conocen, así que es la primera vez que vengo. Por eso yo a todos le digo pa o papi. O a mí, Agustín. O mami. A mí por lo general me decís Agustín, mami, Adrián, mamita, Walter. Papi chulo. De verdad, no me acuerdo. No, tanto no te digo. No, la verdad que no me cuesta aprenderme los nombres de las personas, qué sé yo. Yo tengo una memoria de mierda. Poné los números. La verdad, 1, 2, 3. Te vas a decir cualquier número igual. Sí, no. Papi está bien o mami está bien, así que a todos le digo papi. Tratá de que no sean números raros, por lo menos. Claro, vos, sos vos, discriminador. Vos, no. En cuatro. Vos, vos, 69. Vos me discriminaste primero. Estamos yendo al carajo. Me dijo negro. Próximo para... Está bien, soy negro, pero no me lo digas así. No, pero... Decirle gente de color. Negrito, aunque sea. Che. Gente de color. Toca. Che, loco. Copa. Estoy re podrido. ¿Qué pasa con Charlie que no viene? Puede ser, loco. No hay nada para comer, loco. ese miedo tienes que perder y poder tu vida rehacer. Estamos aquí en Patas para Arriba, programa número 30 o 31, no sabemos, en algún momento lo... Pilar hoy, dice Luz, gracias Luz, siempre ahí pendiente. ¿Qué me gané? Mañana te damos el premio, Luz. Pilar Hoy Noticias es la página, pilarhoy.com, es la página de, bueno, de Pilar, una página de noticias muy buena. A María Fernanda le mando un beso muy grande, un abrazo muy grande, que siempre estuvo ahí apoyándonos en la difusión de la obra de teatro que estábamos haciendo, porque a veces es complicado. Nosotros somos un grupo de teatro vocacional amateur y no tenemos dinero para promocionar, así que todo hecho a pulmón, y la verdad que tanto Fernando del Diario Regional como Walter Turco de ABC Cultural y María Fernanda de Pilar Hoy nos han dado una mano muy grande difundiendo la obra de teatro que vamos a estar realizando mañana a las 9 de la noche en el Piccolo Teatro, ahí arriba de Megatone, ahí en la Sociedad Italiana. Así que muchas gracias, María Fernanda, te mando un abrazo muy grande. Y gracias, Luz, que está ahí con la computadora buscando información. Llegó otro mensaje, Emi. Dime. Dice, chicos, dígale a Damián que está re bueno. Ja, ja, ja. Y no dice el nombre. Opa, pero... ¿Quién es? A ver, el chico o la chica que mandó un mensaje. Por favor, Dami se puso como loco. ¿Quiere saber? ¿No? Sí, nos damos cuenta porque como está desnudo, se está complicando. Ahí se nota más, sí. cuando está como... Chico, por favor, discreción. En calzoncillo, por lo menos, digo, no podés estar... ¿Por qué en bolas tanto totalmente? ¿Tanto te molesta estar así? Y hace mucho calor, chico, acá, es chiquito, somos muchos. El chiquito no me parece. El chiquito, bueno, me parece... Estamos hablando del lugar. Sí, yo también. Por eso, sí, está no, bien, no, sí. Ese lugar no. Está bien, la mesa es grande... por eso quizás no nos robe un poco de espacio, si no, pero no es un estudio de auditorio, me parece que... En un ratito vamos a estar... Estamos siempre, estamos. Hola chicos, soy Ángel de 38, quiero mandarle un cero. Será un beso por ahí, porque a veces cuando escribís besos sale cero. No, que nos mande un cero kilómetro, el cual, que a vos te guste. A Romy del Bici y decirle que es recopada. Acá tenemos otro mensaje que dice, Dami, Dami, sacate todo. ¡Loco! Nosotros estamos haciendo el programa de hace rato, no nos dicen cosas así cachondas. Chicos, ahora viene este chico un día nada más y Emi. Es la primera vez que vengo, ¿cómo puede ser que me conozcan? Yo ya estoy acostumbrado a que nadie me diga nada, así que no pasa nada. Dice Har, contá cuál es el sueño de Adri que cumplió, dice Romy, que está desesperada. Adelanta, adelanta, adelanta un poquito. No vamos a adelantar todavía. ¿Por qué? No, no un poquito. Emi, no, Emi, no, no. Pero no podemos... Enseguida ni te... Ni siquiera... Nada, ni siquiera la puntita. Pero debemos al público. ¿Cómo eso te convencen fácil? Sos fácil de convencer. Pasa que me quiero de mí, quiero contarlo y reírte, por favor. Bueno, pensé que era el micrófono. Le queremos le vamos a mantener el suspenso. Si quieren saber qué es lo que le pasó a Adri, por qué hoy no vino y cuál es el sueño que cumplió, que llegue a un tope de 30 mensajes. Es verdad. Si a llega a un tope de 30 mensajes de distintas personas, no una misma persona mandando el mismo mensaje 20, 30 veces, ¿no? Pero si llegan 30 mensajes, ya está, vamos a ir contándolos de a poquito. Sí, pero a ver, pero no mensaje de hola. No, no. A ver, ¿qué pueden decir? Y que sea... Por favor, que pregunten algo, no sé. Ya sé, pueden mandarnos mensajes y que le diga qué le gusta y qué no le gusta de Patas para Arriba. Y si conoce a los personajes de la enfermedad, que diga cosas de cada personaje. Lo metemos a todo. Vamos a meter a todos, así se arma bardo. ¿Qué opinan de los personajes y de nosotros, obviamente, lo que representamos los personajes? Si vieron, y si no, que se imaginen. Luz mandó otro mensaje, dice, los espero mañana, quiero algo muy, muy, muy lindo. Ya son dos mensajes, uno de Romina y bueno, uno de Luz. Pero lo que no conoce los personajes, mañana actuamos a las 9 de la noche. Así que nos podrían ir a ver, están todos invitados. Es que además Dami es la última función, Es la última función, si no lo ven mañana no lo van a poder ver por muchos años más. Es la última, mirá que cada uno de acá hay tres, creo que se van a Telefe, tres a Canal 13, tres van a estar y ganando. Yo me voy a mi casa. Ah, disculpame, no entraste en el grupo, bueno, llegaste último, ¿qué crees que te...? Ahora veo por qué me dejaban afuera de todo. Bueno. Romy mandó un mensaje al 1558-91-6708, Emi. ¿Qué te puso? Dice, tengo para contarles que el domingo primero fue mi cumple. Y pone este simbolito. ¿Qué significa este simbolito? Ya te digo. Yo soy muy viejo, no sé estas cosas. Ese simbolito significa que te está tirando la lengua. Ah, me está tirando la lengua. ¿Eso es bueno o malo? Depende. Depende del horario. Ah. O sea, si es después de las 12 de la noche, sería bueno. Bueno, Romy, está muy ansiosa porque quiere saber lo que le pasó a Adri. Dice, Har, el programa es el 31 y María Fernanda es una chica de 16 años. Ah, que el programa 31, que el programa de hoy es 31. Muy bien, Romy, que está pendiente. Bien muy ahí. Bien. Ese vale por dos mensajes. Es verdad, Romy. Y después si podés mandar un mensaje y decirnos cómo se llama este programa, porque la verdad no nos acordamos. Sí, por favor. No, mentira. El programa es entonces el número 31 y María Fernanda es una chica de 16 años. No sé si tiene 16 años. No creo que tenga 16 años porque no creo que sea tan joven. Seguramente es muy joven María Fernanda, pero no creo que tenga 16 años. Es una periodista que trabaja en Pilar Hoy, pilarhoy.com, que la conozco de cuando trabajaba... En otro diario que no me acuerdo. No, si no me acuerdo no, el diario ya de está, este, ya tengan en cuenta que tengo cierta edad yo. Así que, no creo que tenga 16. Nos cuesta acordar el nombre del programa. Imagínense cuánto más un diario, ¿no? Y ya voy a leer el otro mensaje que está llegando, pero tengo que borrar porque... Ya son 5 mensajes. Vas contabilizando. Sí, bueno, sí. Nos vamos a pegar una leída, Emi, Dami. Pará, ¿no querés leer el mensaje? ¿Qué pasó? Ah, pero esperá que tengo que borrar. Te esperamos. La radio está para eso. Sí, pero no hagas baches, habla. Por eso estoy haciendo tiempo mientras te digo que leas el mensaje o borres los mensajes para poder llegar a leer el mensaje. Estoy haciendo tiempo. Que van 5. No, el mensaje era simplemente que me... Ahora, un mensaje para los oyentes. ¿Cuántas veces dijo mensaje Emiliano? A ver, si alguien lo saca. Acá está. Yo los veo mañana, pero me lo llevo a Dami de souvenir. Ja, ja, ja. Y no dice el nombre. Está bien, llévatelo. ¿No te da vergüenza? No. ¿Cómo no te da vergüenza? No, digo. Llegó otro mensaje. Chicos, dice, mañana me voy a tener que cuidar, me van a raptar.

Continuamos aquí en el programa número 31 de Patas para Arriba. Gracias, Luz. No, Luce no, Romy, que se acordó que el número de... Tita. Sí, todas las que quieras. Bueno, ¿puedes adelantar algo de lo de Adrián? Un poquito. Me están hinchando demasiado. No, hasta que no tengamos los 30 mensajes, no, Emiliano. Te convencen fácil, ¿eh? La verdad. A ver, vamos a poner algunos adelantos. A ver, ¿qué podemos decir? Diminuto. Ya está. ¿Diminuto? Sí, vamos a poner palabritas. Diminuto, por ejemplo. Pero Adrián, todo diminuto. No importa, la gente se va a tener que imaginar a ver qué puede ser eso. Pero ya lo conocen por esa palabra, o sea... Luno mandó un mensaje que dice, Carlos, ¿se come qué? Se come todo, dice. Que es el personaje de la enfermedad. Entonces dice, bueno, amor, tenés la edad justa para comerte todo, bombón. Dice, muy cachonda, Mirta, nuestra fiel oyente. Luz dice, el pai quiere sacar plata de donde sea y levantarse a Melina. Después dice, Romina dice, si esa persona se lleva a Dami, yo me llevo a Adri. Leo antes. Luz. Ya, eso ya lo dijo. Y ningún mensaje más. Lo voy leyendo sobre la marcha, chicos. Bueno. Bien. 492-869 es el teléfono de la radio. También puedes entrar a www.delvisoscultura.com y otras cuestiones. Llegó el momento de recibir a los invitados del día de hoy. Los chicos de Razón de Ser, que es muy grande para los chicos. Personas que están ahí en las gradas, por favor, que silencio. Sí, ¿sí? Se tranquilicen un poco. Porque están como, llegaron ustedes como que enseguida. Sí, sí. Y nada. Buenas noches. Acérquense al micrófono, mi nombre de compartir. Ezequiel, voz de Razón de Ser y de guitarra. Hoy vinimos con David. David, a ver, decilo así acá la está, gente acá estamos. Te reconoce sí, la voz. Sí, David, acá estamos. ¿Vos qué? ¿Vos, yo David? Toco la batería. La batería. Y Facundo, guitarra. Facundo y guitarra. Algún corito por ahí, se puede decir que medio... Algo tirás por ahí. Corito, ¿no? De coro, digo. Aclaramos que... Sí, sí, cuando lo dije... Cuando lo por dije, Dios. No fue a propósito. Cuando lo dije... Se fue el de en cuatro y ahora... Y hay una bella señorita, no sé si quiere hablar, si quiere presentarse aquí. ¿Saluda? No quiere. Hola. Delfina, hola. Desde Sala. Sí, vengo de lejos. Desde muy Sala. Bien. Que es amiga del grupo, novia... Novia y amiga del grupo. Y amiga del grupo. De Zárate haciendo el aguante. Muy bien. ¿Ustedes son de dónde? De Villarrosa. Ensayamos en Villarrosa. Ensayamos en Villarrosa. El ensayo está ahí, la sala de ensayo está ahí. Los chicos son de Garín y de Mashwil. Y uno de Mateo. Falta Jonathan, que está trabajando, que es el armoniquista, y Lautaro, que es el bajista, que está en un cumpleaños. Ah, prefirió ir al cumpleaños o venir a Patas para Arriba. Sí, muy sí. No, espero que por lo menos traiga... Y que se cope con algo. Sí. Algo para tomar. Mañana. Para comer, perdón. Para comer. Tomar no, que vos ambos, estás... Ambos. Le dimos un par de tapers, algo para... Para solamente pensás en polvo, ¿eh? No, yo no dije de qué. Así que saludos para ellos. Razón de Ser, ¿cuánto hace que están juntos? Esta formación hace 2 años y medio ya, va a ser. Sí, y la banda hace 5 años, o sea que se creó la primera vez, hace 5 años está bien. Y fueron cambiando así de los integrantes. Sí, sí. Fue mutando todo, la banda. Sí. Tanto el estilo como la música, formación, la formación, todo fue cambiando. Acérquese un poquito a los micrófonos. Bueno, dale. Así podemos escuchar bien sus voces. ¿Por qué Razón de Ser? ¿Por qué? Bueno, en un principio Razón de Ser salió como la esencia de cada uno de los integrantes. Cada uno tenía su esencia, su razón de ser por la cual iba a tocar. Y bueno, entonces a raíz de eso salió el nombre de Razón de Ser. Cada uno tenía su estilo de música, su forma de vestir, sus ganas, todo era diferente, entonces salió de ahí Razón de Ser. ¿Y cómo se hace cuando las razones de ser o los estilos que ustedes dicen son diferentes, ¿no? O sea, ¿cómo hacen para unificarlos para unificar, digamos, esos criterios para la banda? Sí, está bueno porque cada uno aporta desde su punto de vista musical, aporta lo que sería unificar al grupo, y de ahí sale una música para... Va fluyendo todo. Entre todos, cada uno aporta su estilo y entre todos se arma algo bien copado. O sea, ¿Cómo es el laburo de composición? O sea, ¿alguien compone entre todos? ¿Cómo...? ¿Los temas son de ustedes? los 11 temas del disco sí son nuestros. Y bueno, los temas se van dando a raíz de los pensamientos de cada uno, de lo que haya vivido cada uno, de lo que quiera hablar. Vamos explayando todo lo que nos pasa o lo que queremos pensar, lo tiramos en una canción. Y después eso lo pasamos al ensayo, a comentarlo con los chicos, a mostrar la música que hizo el que haya inventado ese tema. Y bueno, de ahí se van saltando ideas, todo va siendo muy abierto hasta que se cierra en lo que va a ser el tema final. ¿Qué estilo tenían cada uno? Muy diferente. Al principio, mirá, te cuento, el primer baterista era todo hard rock, ¿viste? Era punk. Era una mezcla, ¿viste? Se vestía de hip hop y este era medio raro. Genial. El cantante era medio pop. Y el bajista también escuchaba hip hop. Era toda una mezcla, ¿viste? Está bueno igual. Al principio porque... sí, y bueno. Porque después, pudieron adaptar todo a una sola cosa. Claro, después bueno, fuimos adaptando también a una sola cosa, a la música que salió ahora. ¿Un estilo nuevo? No sé si un estilo nuevo, pero sí. Es algo como que vamos creando nuestro estilo. Creando el estilo propio de la banda. Crearon algo original, porque mezclaron el estilo de cada uno, ¿no? Y crearon algo original, o sea, eso es bueno, es importante. Sí, eso sí. ¿Cómo era tu estilo de música? No me acuerdo, David. Es variado, ¿no? Él me hizo escuchar una banda que yo no había escuchado nunca, en principio. Ahora, ¿en qué banda se basan? ¿En qué, como a quién tienen ustedes? Como para y hay muchos. Al principio eran todos temas de papo que se hacían en la banda. Al principio sí. Que es como, te permite armar muchos covers con facilidad y que suenen dentro de todo bien. Pero bueno, cada uno va a aportar. Más a la hora de componer, capaz que no te sirve basarte en un solo artista, porque... ¿En quién más? Te encasillas en eso. Y de rock nacional creo que está Papo, Los Redondos, La Renga, bastante. Eso. Dividido. Bueno. Y bueno, internacional, de todo. Zeppelin, Purple, eso. De yo escucho los Beatles, los Rolling. No tanto Pink de Floyd. Esa época, sino más atrás. Un poco de todo, gente, ahora, esa full, ¿no? Ahora acaban de editar un disco. Sí. Escuchamos un tema de ese disco y después charlamos de eso. ¿Qué tema vamos a escuchar? Tema número 3, La Ira Me Retrasa. Sí. La Ira Me Retrasa. A la gente que se quiere mandar mensajitos para la banda, 15-58-91-67-08. Y si quieren salir al aire, 492-869-0220. ¿Qué hago mañana? Hace tiempo no consigo dormir sin soñarlo. Un reloj no me despierta si no está sonando. Dios no me olvida, tú sigues en mi mirada. Hace tiempo que deseo que para mí no seas nada. Y mientras el tiempo pasa, la ira me retrasa. Es que es tan fácil llegar a donde quiero. Espero solo sea un momento. Solo sea un momento. Seguimos con los chicos de Razón de Ser aquí en Patas para Arriba. Nos están llegando mensajes para la banda. Dice, vamos Razón, carajo. Todo el afecto y el aguante para ustedes. Besos, Ibi. Saludos a Ivana. Sinceramente, la banda está muy buena. Y lo otro lo voy a decir después. Está muy ansiosa la gente. Romy. Una fiel oyente que bueno está ahí escuchando y le gusta la banda. Recién acabamos de escuchar un tema de del disco. ¿Es el primer disco que están editando? Es el primero. ¿Cómo se llama? Razón de Ser. Razón de Ser. Razón de Ser. ¿Cuándo salió? Lo presentamos el 9 de julio en el AREM, en el Joan. Lo teníamos. Ese mismo día lo fuimos a buscar terminado. Sí, recién salido del horno. Sí, estaba calentito. Recién salido del horno. ¿Cómo fue la experiencia, chicos, de editar el primer disco? A ver, cuéntelo. Ahí siempre nos llevamos bien para ensayar todo, pero ahí es como que los tiempos, todo, más que casi todos laburan, entonces se complicaba. Y llevó mucho tiempo porque nos relajábamos, aparte como los del estudio son amigos míos y está todo bien, como que nos permitían decir, no, bueno, hoy no vamos, vamos otro día, y no nos cobraban, capaz, entonces relajamos y terminamos haciéndolo como en 6 meses. Insane. Demasiado. Pero en pocas horas, no es que en 1000 horas, en 6 meses, pero habremos tardado, qué sé yo, 100 horas. La experiencia fue buenísima, lo que es entrar a un estudio, grabar, y eso está muy bueno. Se aprende mucho. Se aprende un montón. ¿Y había varios temas así, tuvieron que elegir o...? Los teníamos bastante seleccionados. Ya estaban... Tuvimos que sacar más o menos 2 o 3 temas. Uh-huh. Y bueno, la experiencia de grabar con metrónomo y todo eso nuevo, y que los equipos funcionen bien y que no se desafinen ni un nada, ni un poquito, eso también nos fue marcando un poco, profesionalizar un poco más la banda, decir, bueno, vamos a prestar más atención a esto, vamos a corregir unas cosas, vamos a empezar a hacer que la banda suene más limpio, más prolijo, más parejo, bueno, todo eso. De acuerdo al tema de la grabación, que bueno, nos fue marcando un camino, digamos. Así que la próxima será más fácil. Acá Romy, que está atenta ahí, dice que hablen un poquito más cerca del micrófono porque no se los escucha. Bueno, así que haremos eso. ¿Vos querías hacer una pregunta? Tengo un mensajito. Ándale. No voy a decir el nombre, pero bueno, me dijeron que bueno, que el tema sonó muy bien, estuvo muy bueno. Y después, bueno, en el mismo mensaje me preguntaron si eran lindos los chicos. ¿Por qué no podemos decir el nombre? Porque la voy a quemar. Se manda mensaje que se la banque. Se va a quemar. Que se la banque. Está, bueno, después le vamos a preguntar a Charlie. Te digo, ya está. Sí, se manda un mensaje. Cagaste, Ailén. Ailén es una compañera de la obra, ¿no? Era. ¿Por qué era? La van a matar. Bueno. Ailén, portate bien. No sé, contesten ustedes, ¿eh? A ver, la señorita. A ver, ¿son lindos? Pregunta Ailén. ¿Menos tu novio? Sí. No, sí, son todos lindos. Son todos lindos, Ailén, ya está. Vos tenías una pregunta antes, fuera de micrófono. Pues yo les cuento, a los oyentes les contamos todo lo que pasa. Fuera de micrófono, cuando estamos escuchando el tema, acá nuestros compañeros, Emi, le empiezan a hacer preguntas. Y tienen prohibido por nuestros productores que le hagan pregunta a los artistas que nos visitan. ¿Por qué? Porque las mejores charlas siempre se producen fuera de micrófono. Claro. Siempre. Y cuando llegamos al aire, después ya como que ya hablamos todo, ¿no? Ya dijimos, bueno, bonito, nos vamos, ya está. Entonces yo lo hice callar, le digo, acordate que no se puede preguntar. ¿Y qué era la pregunta que querías hacerle? Pará, mensaje antes. Dale. Jaja, te voy a matar. Listo. ¿Quién lo mandó? Ailén. Me va a matar. No, a ver en qué tipo de estilo se basaban ustedes, más que nada. Influencias. Influencias, sí, sí. En eso. Y creo que va resaltando un poquitito de todo, de muchas bandas de rock nacional y de rock internacional. En rock nacional, La Renga, Los Redondos, Papo. Papo en la primera parte fue muy... muy influyente en lo que hicimos. Fue importante para todo, para el momento de componer y todo. Como que aprendimos a tocar mediante, bueno, esa banda, las notas que hacía él, los apuntes, los punteos, los acordes. todo se empezó la base a partir desde ahí. Ahí aprendimos a tocar, por lo menos yo, y al principio de la banda. Y bueno, ahora sale esto. Nada, esto que está bueno. Está bueno, la verdad que está bueno. Sí, a ver, más estamos escuchando otras músicas también. Hay mucha música escuchada cada vez más. Y aparte, después de grabar, le empezás a dar bola a otras cosas cuando escuchás. Empezás a tener otro oído. Claro. No, es ni mejor ni peor, pero de repente te empezás a fijar en cositas. En detalles. Detalles. Yo no les daba bola y. Te perfeccionas más, está bueno. Están muy buenos. Hoy fuera del aire estaban comentando que estaban probando nuevos estilos. ¿Puede ser un tema nuevo que están haciendo? Capaz meter más ritmos o variar un poquitito. Rítmica y melódicamente, capaz. No sé si decir un estilo, no es que, bueno, esto tocamos un tema de reggae. Van experimentando, digamos, nuevos sonidos. En el CD hay una balada, hay un tema más, capaz, con un ritmo más movidito, uno medio heavy, y bueno, se va buscando eso. Igualmente tienen un estilo muy particular, porque van probando estilo de. O sea, de todo, van tomando referencia de distintos grupos. Claro. O sea, es algo muy particular, es algo muy bueno, la verdad. Está bueno, porque después lo vamos combinando. Entonces lo que sale, que está internamente de la banda, va quedando y lo bueno que a nosotros nos gusta y a veces notamos que bueno, en los shows o a veces tocamos y bueno, la gente se va copando de a poquito cada vez más y bueno, está bueno saber que lo que a nosotros nos gusta de a poquito a los demás chicos le va gustando. Eso está bueno. ¿Podemos escuchar otro tema? Escuchemos otro tema. Esta es la balada, ¿sí? Que es el número 6, que se llama Solo a ver el sol. ¿Solo? A ver el sol. ¿Listo? Es la única balada que tiene el disco. El 6. Mensaje por opinión. Una cima que alcanza, más pierde el que se entrega que aquel que intenta escapar. Una pasta sin donde no queda nada. Solo gente de mierda que no le importa más que un simple papel. Y tu fuente de la suerte hace ya años que dejó de funcionar. Ya no solo hay amor, no hay fortuna. Que tu misterio de la realidad. No hay corazón ni esfuerzo, todo es laguna. Una laguna de llorar y llorar en soledad. En donde no queda nada. Y crees que tu vida es así. cielo quedan pocas palabras y le pedís a tu Dios salir. No, no, solo veré el sol. No, solo veré el sol. Continuamos aquí en Pata para Arriba con los chicos de Razón de Ser. Estábamos viendo el disco y, bueno, un poco el arte de tapa, que está muy bueno. ¿Cómo fue eso? ¿Quién lo trabajó? ¿Cómo fue la creación de eso? Bueno, el arte de tapa fue todo un tema también, ¿no? Buscamos un montón de ideas, cosas que nos gustaron, cosas que no, cosas que pensamos, y bueno, imágenes que iban saliendo en la cabeza de cada uno representando a la banda. Y bueno, fueron dos artistas que trabajaron para el arte de tapa. Una de las chicas se llama Verónica Kaplansky, que vive en Capital. Ella fue la que terminó como diseñando toda la imagen, todo lo que es el arte de tapa, lo terminó haciendo ella. Y el que nos ayudó con un montón de ideas, que hizo un montón de dibujos, que nos dijo esto podría ser, esto no, se llama Cristian Barreto, que es de acá Escobar. Que bueno, ellos fueron los que más o menos nos guiaron para que salga eso, lo que es ahora, ¿no? Qué copado, pues no fue una cosa así de improvisada, digamos. No, no. Fue un laburito lindo, sí, sí. ¿No? De ideas, de debatir, de ir buscando. Sí, hasta que dimos con el ok y dijimos, bueno, eso está bueno, eso nos representa, eso tira un poco de ideas a lo que es el disco y bueno, nos gusta y bueno, sale. Y salió eso. Está bueno, acá estoy leyendo que está dedicado para un montón de bandas amigas, que ahora después las leo, y a todos los difusores del movimiento under, que eso también está bueno. De eso también queríamos hablar, cómo bueno, ¿dónde se mueven ustedes con las presentaciones? ¿Dónde están presentando el disco? Bueno, en principio desde que salió el disco todavía lo presentamos en un solo lugar solamente, uh-huh. Se llama en el AREM, en Escobar. Bueno, ahí volveremos a tocar en septiembre. Y bueno, ahora tenemos fechas pactadas o programadas para más adelante, que sería la próxima el 29 de agosto en Quimelén. Y bueno, más adelante en AREM y estamos viendo otras próximas fechas que bueno, después van a salir publicadas tanto en la página de Facebook y de la banda, como en algunas páginas de internet donde y en afiches por la calle, por Escobar, Pilar, Mashwit, Del Viso, capaz vamos a ir, venimos para allá a pegar. O por la radio. Por la radio también les vamos a avisar a ustedes. Y, dale. Y bueno, por esos medios se van a poder enterar. Todavía página de internet no hicimos, pero estamos en proyecto de que, bueno, dentro de un mes más tardar salga una página de internet. ¿Y cómo es el tema este de, bueno, cómo ven el tema del movimiento justamente under? ¿Cómo es la movida musical en un plano por ahí no profesional, claro, para bandas que recién están comenzando y demás? ¿Cómo? Y en principio es bastante difícil, ¿viste? No, nadie te sea un lugar para que vos lleves gente. Y que, bueno, ellos manejen su entrada, su bebida, la que venden ahí adentro, sino que además le cobran un presupuesto a la banda que hay que laburar mucho para llegar a juntar esa guita. Es todo un tema, ¿viste? Para nadie, nadie te va a ceder el lugar para que vos toques y vaya la gente directamente. Hay que lucharla, pesar, hay que lucharla, hay que lucharla y laburar y vender entradas, y si no llegás pones de tu bolsillo y que te cobran mucha guita y bueno. Hay a pesar que los lugares ganan de bastante guita, como que sí. Las bebidas y lo que, lo que venden. Con las entradas que ellos venden ahí en la puerta y demás, bueno. Y además el plus que le da la banda, que no es poca plata y bueno. O sea, está medio desigual el desmita. Es un poco difícil, es raro encontrar un boliche que te diga, bueno, vengan a tocar, no tienen que pagar y vengan a difundir su música. De hecho, el arte se paga. Y bueno, claro. En este caso, no. Te tienen que pagar para. Pagamos para poder presentar lo nuestro. Y el problema del país, ¿no? Sí. Es que igual tienen un vuelto copado, porque acá me llega un mensaje que me dice que la banda está muy buena y que aparte se siente que la banda es para ella, porque no tiene un estilo ella definido bien y que le gustó muy bien, que suena mucho, suena copado. Bueno, muchas gracias. Ailén. Bueno, muchas gracias, Ailén. Le gustó bastante. Que era el que preguntó cómo eran los chicos, ¿no? La misma. Es la misma, siempre está ahí pendiente. Me parece que por eso también entró, ¿no? Les estaba por preguntar, y me imagino que, bueno, ustedes aparte de tocar, digamos, tienen un trabajo, otro trabajo, mejor dicho, porque sí. La música lleva bastante del laburo, ¿no? ¿Cómo hacen para ir mechando ambas cosas? Ensayos programados, bueno, hay uno, sí o sí, en la semana, un ensayo tiene que haber, que es por lo general es los sábados. Y después, bueno, en la semana vamos viendo si podemos ensayar un día, porque además de que trabajamos, estudiamos, a la facultad, viste, todo ese tema, y es difícil juntarse un día. Por suerte tenemos los sábados en común después de las 6 de la tarde, que ya nadie hace nada, digamos, y nos podemos juntar y tenemos, por suerte, nuestra sala de ensayo y quedarnos hasta largas horas de la noche y tirar ideas y pinta, podemos comer algo. Sobre todo ganas de querer hacer esto, de querer mostrar tu música. Y bueno, y eso es lo que lleva a todo esto, a la responsabilidad también de ir a ensayar, porque es toda una responsabilidad, o tener que dejar un montón de cosas de lado para ir y estar ahí, y otra gente parece que no lo ve a eso, y bueno. Claro, hay que estar adentro, ¿no? Para entender esa cosa, esa pasión que vos decís, ¿a dónde vas a ensayar? Exacto, ¿no? Gana de perder el tiempo. Claro, más bueno. Los sábados a la tarde, que uno se puede juntar en familia, que uno ya no trabaja, y bueno, la sala de ensayo está en mi casa, ¿viste? Por ejemplo, él se viene de Garín, que son dos colectivos, es todo un viaje, ¿viste? Y bueno, el de él que viene desde Mayo y también son otros dos colectivos, una hora y media de viaje y se viene a ensayar sin problemas, ¿viste? Y se van a las 12, 1 de la noche y se van en colectivo sin problemas también, ¿viste? Eso es una fuerza de voluntad terrible y bueno, eso siempre te da muchas ganas, y ellos vienen con toda la predisposición del mundo. Y ahora yo después, ¿sabes? O sea, son una gran familia, digamos. Sí, puede decir que sí. Sí. Porque como decías recién, ¿no? Uno dice por ahí estar con la familia un fin de semana, ¿no? Y ustedes se juntan para ensayar, para crear la música que ustedes crearon, porque es un estilo nuevo, ¿no? Claro. Son una gran familia. Hay mucha amistad, aparte de la responsabilidad. Hay amistad, mucho compañerismo. Nos peleamos, discutimos en los ensayos por con respeto, se discute por algo, se arreglan las cosas y va todo bien y le damos para adelante. Y bueno, es así. Y así salen las cosas, ¿no? Uno cuando más se pelea, cuando a veces va tomando más responsabilidad, bueno, las cosas, a veces uno se lo reta al otro porque piensa que está haciendo las cosas mal y después, bueno, van viendo y se van solucionando las cosas y bueno, así de a poco van saliendo las cosas bien. Así como aprendí muchas cosas cuando vino él, por ejemplo, que era el más grande de la banda, David, estoy hablando de David, yo lo apunto, ¿viste? El baterista para los oyentes. Es el baterista y él vino y dijo, bueno, che, vamos a tocar, dejemos de boludear una vez. Y yo dije, ¿viste? De repente cayó este tipo que es re serio, ¿viste? Y dije, bueno. Y ahí es como que empezamos a marcar más el camino, por lo menos de mi parte, ¿viste? Yo me acuerdo, claro, lo que había dicho él. De a poco sacamos el niño que hay. Claro, y de a poco fuimos creciendo en lo que es la banda, y eso estuvo bueno. Que a uno te ponga los puntos de repente, ¿viste? Y digas, Y le das para adelante, dar de verdad, ¿viste? Porque... Hablando de crecer, que a dónde quieren apuntar? ¿Tienen así como una idea de a dónde quieren llegar, como una meta? Mirá, de hecho tenemos un tema disco que se llama Con ganas de alcanzar, este va justo referido a eso. Mira qué bueno. Está todo, acá está todo arreglado. Claro, justamente. Y bueno, nada. Es uno de los mejores temas del disco. Acércate al micrófono, así. Es uno de los mejores temas del disco, el que habla de eso, de el objetivo. Tiene, musicalmente está muy, muy bien armado. Está bueno el tema ese. ¿Y cuál es ese? El objetivo de la banda. Dice. Ella vive con. Mirá, lo tengo acá, justo lo leí. Vive con ganas de alcanzar el más grato de los consuelos. Como que queremos, viste, llegar a algo. No que la banda, o sea, que marque algo la banda. De acá a no te digo acá mañana, sino a unos años que, bueno, diga, bueno, que mucha gente haya escuchado la banda, que diga, che, qué bueno esto, que alguien algún día diga, che, podemos hacer parte de este tema o influenciarnos a esta banda. Eso estaría bueno, ¿viste? Gratificante como el mensaje que recibimos recién, que nos dijeran, se sienten identificados con nuestra banda. Eso es lo que queremos realmente. Llegar a la gente de alguna manera con nuestra música, con las letras. Claro, que esté en un momento y en una situación y que diga, me acuerdo de esta banda, de este tema que me gustó tanto y me marcó justamente eso, en este eso momento. Está re bueno. Nos pasa a todos, yo creo que nos pasa a todos eso. Claro. Cada uno tiene su banda, cada uno tiene sus letras y eso es lo más importante. Lindo, lindo objetivo. Y lo más lindo es que están laburando, ¿no? Para llegar a eso. Mirá, en una parte también dice, quiere surgir y expandirse como el humo. Como la música de nosotros quiere surgir y, bueno, llegar a algo y que todo el mundo la escuche, ¿viste? Y eso sería un objetivo lindo y que, bueno, que a todos les guste por alguna razón, un tema por lo menos. Bueno, más o menos, si quieren escucharlo después, están invitados. Con ganas de alcanzar. Estaría muy bueno. ¿Escuchamos un último tema? Y bueno, escuchemos el tema que abre el disco, que se llama Viejo sin Chispa. ¿Qué número es? El tema número 1. Cuando te ves tirado ahí, cuando quedas Bueno, vamos despidiendo a los chicos de Razón de Ser. Pueden quedarse igual en el programa, ¿eh? Queda un cachito de programa. Acá tenemos un compañero que ya está por venir, que tiene su sección, y si no lo hacemos, después nos va a romper las pelotas toda la semana. Y nos quedamos con él entonces. Bueno, si quieren quedarse, ya está, ya lo dijeron, ¿eh? Quedó grabado. Se tienen que atener a las consecuencias. Exacto. Había tres mensajes. Dice: me gusta la ideología de la banda. Demuestra la tolerancia frente a las diferencias de cada uno de los integrantes. Nos enseña a no discriminar, a aceptar y sacar de cada estilo algo y generar estos temas que no suenan nada mal, dice Sol de Delviso. Bueno, Sol, muchas gracias. También mandó otro mensaje. Ya llego. Romina, o sea que son re buena onda, re copados, un esfuerzo total porque es re peligroso, dice a esa hora a su casa, como sí. Está la calle ahora, dice Romy, preocupada por los chicos. Y también hace un montón que no recibamos un mensaje de una gran oyente, una antigua, por no decir vieja, no es vieja, es muy joven. Una antigua compañera del círculo, dice: hola chicos, los extraño muchísimo, son lo más, los requiero, saludos a los chicos de la banda, bueno, que le dan para adelante, que van a llegar lejos. Ojalá. Rocío de Alberti. Le mandamos un beso a Rocío también. ¿Dónde, si yo quiero ahora tener el disco, ¿cómo hago? ¿Te lo robo acá el que trajiste? El que trajimos se los dejamos a ustedes. ¿Dónde lo puede conseguir la gente? Y bueno, por ahora y esta semana van a salir más. Van a ir a la roquería Labs y la Gardela en Escobar. En esos dos lugares, fuera de lo que es el ambiente de la banda, van a poder conseguirlos ahí. O si no, por Facebook o por el mail lo consiguen a través de nosotros y se los llevamos. Y obviamente en las fechas. Y en las fechas que tocamos, ahí también nos los vemos. ¿Cuál es el Facebook? ¿Cuál es el mail? Bueno, el mail de la banda es, anoten, razondeser-rds-rock@hotmail.com. Repetilo, porfa. Lo repetimos. razondeser-rds-rock@hotmail.com. Y después por Facebook nos encuentran así como Razón de Ser Rock o Razón de Ser, no sé cómo saldrá en Facebook, pero Razón de Ser. Sí. El lobito es una R, una D, una S, todo fondo oscuro, lo van a notar. Si no, métanse en delvisoscultura.com.ar/radio y ahí dejamos el link del Facebook de los chicos. Dale, bárbaro, buenísimo. Les iba a preguntar algo y me olvidé. Tengo eso. Estaban hablando de las fechas. A ver, repetimos las fechas. ¿Cuáles son las próximas fechas de los chicos de Razón de Ser? 29 de agosto en Quimelén, esto es el 197 en Torcuato. No, en Torcuato no. Pacheco. En Pacheco. Y en el AREM, en septiembre, y todavía no está la fecha confirmada, pero es en el AREM. Bueno, cuando Escobar la tengas. Y va a haber algunas en Ingeniero Mashwick. Listo, cuando la vayan teniendo confirmada nos les avisamos a ustedes y la publicamos en la agenda del sitio. Dale, y la publicamos acá en la radio. Buenísimo. Chicos, la verdad que un placer. No, el nuestro también, ustedes, la verdad, nos los conocíamos y buena onda. ¿Y ahora cómo se van? Ahora no quieren irse lejos ya. No quieren venir más. No, nos gustaría estar más tiempo, pero bueno. Está bien, venimos el viernes que viene. Y les agradecemos el espacio porque está re bueno para las bandas esto. Suma un montón. Sí. Tenemos un mensajito más. Dale. Antes que nada, porque ¿puedo mandar saludos antes de irnos? Sí, puedes. Uno. Lautaro y Dayana, que están escuchando, dicen que la banda está muy, muy buena. Lautaro, ¿te gusta la banda de verdad? Es el bajista. Saludos a toda la familia. Si no le gusta el bajista. Es medio jodido el bajista. Es medio. A veces no sabe uno si le gusta o no. Es complicado. ¿Viste? Capaz que te da un bajazo en la cabeza. Sí. No, hay que entenderlo. Pero bueno, saludos, Virus. De los bajistas siempre dicen lo mismo. Pero es un capo, toca muy bien, ¿eh? Pero pasa con todos los bajistas. Pasan con todos los bajistas, es rarísimo. Esto. Es rarísimo. Sí. Bueno, queríamos mandar algunos saludos. Vamos a mandar uno cada uno. Bueno, a los chicos de mi trabajo que nos están escuchando, que son de Escobar, de por ahí, de Mayo, a la pupa, al pibe que hizo algunos dibujos. A los pibes de Mateu, que ellos van siempre, son los pogueros los que rompen. ¿Qué más? ¿No? Escuchan ruidos hasta altas horas de la madrugada. Saludos a Ivana, saludos a Rita. ¿Qué más? A los viejos de Facu, Osvaldo y Karim, que están ahí, y Carla, que nos están escuchando como siempre. Pasa. A todos los que te los conocen. Y a todos los que nos conocen, a todos los que van siempre a ver a la banda, a todos lados. Les agradecemos mucho, sigan, inviten cada vez más gente y bueno, muchas gracias. Y a los que van a ir de ahora en más. Y a los que irán de ahora en más. Seguramente van a ser muchos. Un mensajito, cállate ese. No lo digo yo, lo dice esta persona. Bueno. Déjalo al Auti en paz. no lo firma, no sabemos quién es. Y sí, había ¿viste? Había otro mensaje que no puedo llegar a él. Ah, y desde internet nos están escuchando en Chubut, que es un tío Manu, que bueno, bien, siempre cada vez saludos, que hay radio nos escucha. Así que, y desde San Luis también nos estarán escuchando. Sí, a la familia, a toda la familia de San Luis también. Y si no, le dicen que entren a partir de mañana al sitio y pueden escuchar. Ah, sí, ya llegó, los mensajes llegaron por a través del celular y a través de Facebook. Buenísimo. Todo el día de hoy, y bueno, creo que están escuchando. Es una banda muy copada, dice Romy. Aparte, la música también es muy buena. Ojalá sigan triunfando en la música. Suerte, chicos. Bueno, ojalá triunfemos. No sigamos triunfando. En la vida. La vida, ojalá. Y me llegó un mensaje de Sol, pero es el mismo mensaje de antes. Se ve que se mandó dos veces. Ajá. El mensaje muy lindo que habla de, bueno, de la diversidad. La diversidad, estuvo muy bueno. ¿Cómo me lo pasás? Pues, te lo paso. Vale. Sí. Bueno, chicos, un placer, como siempre. Pueden quedarse para el resto del programa si se lo bancan. Sí, nos quedamos hasta que termine. Si se lo bancan. Un aplauso muy grande para los chicos, puede ser. Sin embajadas, sin visa ni pasaporte, sin ONU ni Banco Mundial, ni deuda externa que pagar, sin bandera que nos dividan, sin minorías sobre mayorías, sin bombas en el oriente, el norte, el sur o en el este, todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitito. Tenemos un pedacito que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Caminando pa' Colombia, me voy trotando pa' Brasil, me voy nadando pa' España, vuelo autobús pa' La Habana, en bicicleta para el Congo, en triciclo pa' Pekín, en Curiara pa' Jamaica, vuelo un burro pa' Berlín. Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitito, libertad en campeón, ayudando y defendiendo al que se ha quedado atrás. Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Todos en esta tierra, tú tenemos un pedacito, que no existan fronteras, este mundo es chiquitico. Todos en esta tierra tenemos un pedazo, señores, no nos ahoguemos en un vaso. El mundo tiene más colores que un payaso, seamos uno solo, unidos como lazo. La unión hace la fuerza, mi hermanazo. Si vienes buscando pelea, simplemente no te hago caso. La pelea para mí es un fracaso, en cambio la unión es avanzar paso a paso. No pierdo mi tiempo peleando, invierto mi tiempo sembrando, como por ejemplo esta canción que estoy cantando, que es para la unión, y no para estarnos matando y masacrando como una pesta. El planeta es para todos, ¿cómo quieres que lo demuestre? Soy hijo de este mundo silvestre, y como la tierra me parió, soy terrestre, aunque a muchos no les guste, aunque a muchos les moleste. Tenemos un pedacito, que no existan fronteras, este mundo es chiquitico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Hola, Emi, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Charlie? Bien, la verdad estoy muy contento porque hay mucha gente acá en el estudio. Siempre que hay mucha gente, a mí como que me encanta esa cosa que haya gente, ese calor humano, que tenemos todos así apretaditos, todos así abrazaditos. Me encanta, la gorrita de este chico me encanta. Enseguida vamos a hablar. Hola, Dami, ¿cómo estás? Hola, Charlie. Por fin viniste, todo el tiempo me hablaban de un chico re bonito que estaba en el grupo de teatro y que iba a venir al programa de radio, me lo prometían y nunca venía. ¿Qué pasó? Bueno, pero acá estoy, no me querían traer. ¿Querés que te diga la verdad? No me querían traer. Se ponen celosos, es una cosa así como terrible, son muy celosos, a Adri sobre todo, pero bueno, entonces aprovechamos hoy que no vino Adri. ¿Por qué no vino Adri? Porque vino Damián. Ah, mira vos, van a contar por qué vino Adri, ¿no? Bueno, en un ratito vamos a estar contando. Dami, me acaban de contar que te tenés que ir. O sea, que vos venís, me ofreces tu presencia y enseguida te tenés que ir. Me salió una urgencia. Mirá, Charlie, te pido mil disculpas. Me salió una urgencia, disculpa. Te va a salir muy cara esta. Te va a salir muy cara. El próximo viernes te lo compenso. Bueno, dale. Pero querés mandar un saludo. Ya me sale cualquier cosa. Como me estás acortando. Sí, estoy tratando de ser cada vez más rápido porque tenemos muy poco tiempo y bueno, me sale. ¿Querés mandar un saludo entonces? Sí, Charlie, te agradezco mucho. Quería mandar un saludo a mi hija que me está escuchando, sí, y a la madre también un saludito que me está escuchando y me está mandando mensajes. Así que un beso grandote y gracias por estar ahí. Qué dulce, que me la como. Es re dulce, no, es una cosa así como terrible. Bueno, gracias, Dami. Y acá tenemos muchos chicos. Ay, ya nos están llegando mensajes. Los voy a leer porque a mí me encanta y seguimos, vamos a saludar a los chicos. Memoria llena, dice. Ay, qué lindo mensaje. Dice, Sol, Harman, dale. El gordo se fue para allá, no sé por qué. Siempre llego yo y el gordo se va. Harman, dale saludos a Charlie que se lo extraña. Gracias, Sol, te mando un beso muy grande. Y ya no podemos recibir más mensajes porque se ¿qué termina. Pasa? ¿Viene Damián, se va Adrián? Se va a bajar, viene Charlie. Es como que no podemos estar todos juntos. ¿Vieron que? No, es verdad, cada vez que yo vengo, ¿vieron que el gordo se va a bajar? Se va. Ahora yo siempre me tengo que quedar. ¿Y vos no, no hay reemplazo para mí, no hay. Y no encontramos a alguien así tan boludo como vos. Como que es muy difícil. Entonces, ¿estás siempre haciendo que me vaya solo? No, porque vieron que en cada grupo siempre tiene que haber un boludito. Ahora vamos a hablar con los chicos y en el grupo de ellos hay un boludito. Pero siempre hay un boludito que hace chistes pelotudos. Que es el que se encarga de traer agua, por ejemplo, que como me va a traer ahora en un ratito, porque me estoy quedando. No, sí. Por favor, manden mensajes y digan mi si amor, soy boludo. ¿Me traes un por favor. Agua, por favor. ¿Sí? Dale. Sí, sí, gracias. Bueno, no, vamos a recibir a los chicos. Hola, ¿cómo estás? Ya lo recibimos, ya hablamos. Bueno, pero yo no los conozco, che. Ay, Dios, otra vez. Bueno, lo recibimos de vuelta. Hola. Hola, Charlie. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, me encanta la gorrita que tenés. Como que sí, como que muy así, muy top, muy copada. Está la moda, por eso la usamos. Sí, me encanta. Está bueno. Y en un ratito vamos a contar. Mira, te cuento por las chicas pobres. ¿Escucharon alguna vez el programa este? No, nunca escucharon. Es la primera vez y la última, me parece. No. Seguiremos. Charlie, te voy a matar. Me acaban de poner, sí, mi sos un boludo. ¿Quién es un boludo? Sí. ¿Qué? Gracias, Charlie. Te lo agradezco de todo corazón. Ay, me mandan mensajes que yo no los entiendo. ¿Te bueno, traigo agua? Sí, no, yo fui Dami, creo. Hay otro boludo, entonces. Sí, hay otro boludo. Hay otro más boludo. ¿Cuál es tu nombre? Ezequiel, me dijiste. Ezequiel, ¿eh? Sí. Ezequiel, me encanta el gorrito, ya te lo dije. Y después hay otro chico allá que me... Ahora vamos a hablar de él. ¿Cómo te llamas? Facu. ¿Por qué se ríen? O sea, yo estaba... Mira. Pasan dos cosas. Gracias, mi amor. Gracias, muchas gracias. Gracias, les cuento algo que les pasa a los invitados cuando vienen, ¿no? Cuando yo les pregunto cómo se llaman, hay dos opciones cómo se comportan ellos. Uno es, se cagan de risa y la otra es, se aputazan. No sé por qué, te juro. Yo les pregunto, ¿cómo están? Y por ahí toda la entrevista dijeron, qué sé yo, una cosa así, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Y de pronto vos le preguntás después, yo le pregunto después. Sí, a mí me encanta hacer voces. Puedo imitar voces, chicos. No sabe, mire, a mí me sale la voz de Emiliano, me sale, lo estuve practicando, Emi. La voz de Emiliano me sale espectacular. Por ejemplo, a ver, ¿qué puedo decir? Por ejemplo, yo digo, hola, soy Charlie. Y ahora lo digo con la voz de Emiliano. Hola, soy Charlie. ¡Me sale igual! ¡Joder, no! ¿Viste que me sale igual? Claro, pero me vas a traer quilombo. Me sale igual, no, ¿sabes? Las bromas que voy a hacer. O si no, la voz de Dami, por ejemplo, me sale. Hola, soy Charlie. Mi voz no es natural. Ahora hago la voz de Dami, miren. Hola, soy Charlie. Me sale igual. Y me sale la de Har también, me sale espectacular. Por eso la practico todo el tiempo. Decinos algo grosso. Algo, por ejemplo. Para matarla. Bueno, no importa, por eso, mejor. No importa, mejor, porque podemos decir otra cosa. Por ejemplo, ya sé lo que voy a decir. Hola, yo soy Harry y la verdad que soy un gordo, me la paso morfando sándwiches de milanesa todo el tiempo. ¡Me sale espectacular! No es una cosa así. Lo mataste. No, es verdad. También no cuentes nada. Es verdad, chicos, se la pasa morfando sándwiches de milanesa, se levanta a la mañana. Mira, yo les voy a contar secreto porque me encanta. Y además los chicos recién los conozco y después voy a saludar al resto. Me encanta esa cosa que tenés en el pelo, me fascina. ¿No? Sí, vos, mi amor. Es una flor. ¡Ay, me encanta esa flor! Te queda así como muy espectacular, así muy florida, ¿no? Me encantó. Me gustan los estampados, por ejemplo. Sí, está buenísimo. Además, los ojos que tiene esta chica, me encanta. Ah, bueno, espectaculares. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Me olvidé. Que te gustan los estampados. Eso lo dije antes. Chao, mi amor, chao, ya se va, Dami nos va a dejar. Estás contando un secreto. Ah, un secreto, gracias. Eso estar atenta, aprendan. Eso estar atenta. Los escritos, Harry, por ejemplo, abajo de la almohada, yo lo conozco porque, bueno, Harry es un amigo, ¿no? Entonces, yo sé lo que hace en la casa y demás. Abajo de la almohada guarda sándwiches de milanesa. Abajo de la almohada, entonces, claro, porque él es sonámbulo. A la noche se levanta, agarra los sándwiches y se lo pasa a morfar todo. No, es terrible. Y también, miren la panza que tiene, una cosa terrible. Y allá, ¿cómo te llamabas vos? Yo, Delfina. Delfina, ay, me encanta el nombre, me encanta. Y vos, ay, cuidado, lo mataste, mi amor. Hay violencia acá en el estudio, es terrible. Y vos, ¿cómo te llamas, mi amor? Emiliano. Ah, no, David. Bueno, David, me encanta. A ver, ahora voy a contar cómo es cada uno, porque a los oyentes les gusta que yo cuente cómo es cada uno, porque, claro, ellos no lo pueden ver todavía. David, por ejemplo, hace una cosa enorme. Es alto, es altísimo, me encanta porque es altísimo. Tiene una así como muy poblada, toda esta cosa así, muy peluda esta parte de abajo la tenés, así como muy, muy, ¿cómo se dice? La onda. Ay, ¿cómo se llama? La pera, así toda la parte de la pera muy peluda tiene. Una cosa. Y el labio, mira, Emi. Es el labio churrasquero argentino. No había pasado eso. ¿Y yo cuál era? El argentino, mi amor. Es el primero que viene que tiene el labio churrasquero como vos. Mira, observen los dos labios. Son iguales. El labio churrasquero, les cuento a ustedes que no saben, el labio churrasquero argentino es la parte de abajo, el churrasco de abajo del labio es más grande que la parte de arriba. Es como si cuando le dieron un beso y se quedó como agarrado la parte de abajo y le empezó así como a tirar, ¿no? ¿Qué fue lo que te pasó a vos? Me lo has contado varias veces. Bueno, ese es David. Bueno, Delphi, ya lo dijimos, es muy bonita. Me encanta el color de pelo, tiene un pelo violeta espectacular, no, me encantó. Me encanta ese look que tiene. Y bueno, tiene un así como con una florcita, así como un estampado. La verdad que le queda espectacular. ¿Y vos qué? ¿Vos te vas? ¿Ya te vas? No te entiendo, mi amor. Me hace señas, Diego, y no le entiendo. ¿Que cómo estás vestido vos? Que vos te vas, que no te saludé, mi amor, no le saludé a Dieguito Marinelli. Se puso celoso. Se puso, Dieguito, ¿cómo estás? Hace tanto que no hablamos. ¿Cómo andás? ¿Bien? No, ¿sabes por qué no te iba a saludar? Porque tardaste mucho en abrirme la puerta. Me cagué de frío, perdóname que lo diga así, me cagué de frío afuera. No, en serio, después vamos a hablar. Igual yo lo cargo siempre, él es divino. Y después tenemos ¿cómo era tu nombre? ¿Cómo? Paco. Mira, yo tengo estos auriculares, mi amor. Entonces, si vos no hablas acerca del micrófono, yo no te escucho. Paco. Es que eso es muy largo y no lo entiendo. Después lo lees vos, porque no entendí. Facu, mi amor. Bueno, les cuento. Facu tiene como así como un techo dos aguas, ¿no? En el pelo. El color tiene un color como un color rojizo. Es como una teja, ¿no? El color teja tiene el pelo, ¿no? Una cosa así. No, le queda espectacular. Y los labios es el labio churrasquero finlandés. ¿Cómo es el labio churrasquero finlandés? Lo voy a contar para que vayan aprendiendo, ¿no? El churrasco de abajo es parecido al argentino. No es tan grande. Es como que te mordieron el labio de abajo, pero no los tiraron tanto. Es como que le tiraron ahí, como que enseguida lo soltaron, ¿no? Como que vos dijiste, ¡ay! Y te soltaron. Y el labio, el churrasco superior, digamos, el churrasco de arriba, es un churrasco que es muy finito, pero alargado. A ver, por ejemplo, sonreí. Una boca enorme, no les puedo explicar lo que es esa boca. Una boca enorme. No, pero los oyentes quieren saber cómo son nuestros invitados. Y terminamos con Ezequiel. A ver, ¿qué podemos decir de Ezequiel? En primer lugar, tiene un gorrito muy, muy, muy bonito. Y voy a explicar por qué tiene un gorrito. Porque ahí yo se lo saco. es pelado. No, Ezequiel es pelado, pero no es cualquier pelada. O sea, la pelada de Ezequiel es como que es brillosa. Bien brillosa. A ver, chica, y además es como resbaladiza, como suave. El poder del blem. Es verdad, toquen, chicos. Toca, Delfina, toca. ¿Viste lo que es? Hace ruidito cuando ¿viste? Pasa mucho la mano. Sí, mira, es una cosa así. ¡Mira! ¡Lo puedes frotar! ¡Ay, mira! ¡No es espectacular! ¡Ay! Bueno. Y el labio no. En el caso de él, él no tiene labios churrasqueros. Es una de las pocas personas que han venido al programa que no tiene labios churrasqueros. Son unos labios pequeñitos que no llegan a ser churrasco. Digamos que son como un intento de churrasco. Pero que bueno, mientras más veces, después ya se van a churrasquear un poquito más, ¿no? Lo que te necesitas es besar un poquito más. Besar un poquito más, bueno. Así buen consejo. Se te churrasquean un poco, como le pasó acá a nuestro amigo David. Nuestro amigo David debe haber besado, pero una cosa así como terrible. Porque buen la verdad, besador. Es muy buen besador. Con esos churrascos le debes que debes besar un montón. Estoy leyendo, no puedo leer. Yo me desconcentro. Yo no soy como el gordo. No puedo leer mensaje y hablar. Yo me desconcentro. Así que después vos lees el mensaje, porque no lo entiendo. Bueno, ya está. Bueno, les cuento, chicos, en esta sección me dejaron solos, todos sufren a la mierda. No, les cuento, en esta sección nosotros damos consejos a nuestros oyentes para que puedan ser más felices, para que puedan llevar una vida más placentera, más linda, más amorosa, más divina, y consejos que a ustedes les pueden servir. Hoy tenemos dos consejos y les voy a decir a ustedes que ustedes los... Dice, los besos que ellas aman. Esto es muy importante, ¿no? Delfina, acá vamos a hablar de los besos que a vos, por ejemplo, te gusta. A las mujeres les gusta. Y está bueno que ustedes, los hombres, lo sepan para saber cómo besar, ¿sí? Porque, por ejemplo, bueno, vos, Ezequiel, que necesitas besar un poquito más para churrasquear un poquito más esos labios. Y bueno, y David ya debe haber besado un montón, pero eso no significa que bese bien, ¿eh? Ah. Puede ser cantidad, pero no significa que gozo. Bueno, y en el caso de Facu era, ¿no? Yo tengo mala memoria. En el caso de Facu, bueno, ella es como que a medias, ¿no? Como que churrasqueó un poquito, pero bueno, necesita como churrasquear un poquito más. Bueno, entonces vamos a ver distintos, Emi, vamos a ver distintos besos. ¿Cuáles son los besos que les gustan a las mujeres? Presta mucha atención vos también, ¿eh? Dieguito, presta mucha atención. Así, vamos a aprender. Ay, ¿qué? Ay, mira, el gordo me hace seña del otro lado. Ah, podemos pasar la presentación. El gordo le encanta la presentación de cosas. No importa. Habla algo, Emiliano, porque voy a tomar agua. Así hola, no hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Sigo? ¡Mua! Hola, hola, ahí está. Tira besito. Más besito. Sigo diciendo hola, hola, hola. Hace el programa de hace un montón y dice pelotudas. No es una cosa terrible. Bueno, les cuento. Los besos que ellas aman. El beso de principiante. Un simple encuentro de labios. Tus labios deben posarse sobre los de ella, ejerciendo una mínima presión. Hecho con suavidad, esto puede ser un magnífico punto de partida. Una variante es arremolinar tus labios. Ay, no entiendo. Tus labios lentamente alrededor de los de tu amante. Hacer como una especie de remolino. O sea, vos, por ejemplo, tenés a la mujer, ¿no? Pues supongamos que está acostada en la cama, ¿no? Sí. Entonces vos te acercás. Agarrás, succionás, o sea, juntás tus labios churrasqueros con los labios de ella, haces una presión para que se queden así medios prendidos, digamos, ¿no? Medios abrochados, y haces el clásico remolino. ¿Cómo es el remolino? Empezás a dar vuelta a tu cara. Así, remolino. ¿Así está bien? Claro, muy bien, Ezequiel lo está probando con Facu, la verdad que muy bien. Muy bien. Así es, muy bien, porque así lo vamos entendiendo. Es más o menos así, ¿no, Delfina? O sea, que a mí me encanta, pues yo me siento mujer. Tengo un mensaje que ya está, con esto exploto. A ver, contame. Una bomba. Para Ezequiel va el mensaje. Opa. Yo haría que sus labios sean churrasqueros. Inés. Bloom. Inés, ¿estás seguro que es Inés? ¿La conoces a Inés? No. Entonces me parece que no es Inés, es otro nombre. Yo me parece que la conozco. Bueno, no importa. Es, ¿no? Viste, yo soy terrible, mi amor. Conmigo no. Sabes todo. Conmigo no. Bueno, el remolino está muy bueno. Después te pasamos claro. Los datos. ¿Vos querés a alguien que te achorrasque un poquito esos labios? ¿Sabés cómo si lo hace falta? ¿Vos decís que hace falta? Vamos a dar. Una remolinada de 10 minutitos, más bien, o menos. Bien. Claro, tampoco pueden estar mucho tiempo, porque también te cansa. Sentís un boludo. ¿No? O sea, el remolino tampoco mega es. Mega churrasquero argentino. Así, claro, una cosa así como medio camino, ¿no? Tipo, tampoco vas a llegar a ser como David. David ya empezó a trabajar de chiquito, ya. Tampoco pretendas que de un día para otro puedas tener esos labios. Emi, por ejemplo, empezó hace un montón. Emi, por ejemplo, practicaba con su perro cuando era chiquito. Claro, ¿te acordás, no? ¿Te acordás? Sí, me vas a acordar del perro. Practicaba con el perro. Él no sabía, pobrecito, lo que era. Hacía el remolino, el helicóptero, el churrasco ensartado. Hasta que me di cuenta cómo se limpiaba. Es verdad. Nuestro operador está a full. El beso mariposa ripolotea abundantemente tus pestañas sobre los labios, mejillas y cuello de tu amante. A la hora de besar los pechos, no te olvides de hacer una visita a los pezones. ¿Quién es? ¿Señor pezón? Nos fuimos al carajo y nos olvidamos de avisar. No, está bueno, el beso mariposa tiene que ver con usar las pestañitas, ¿no? Y rozar los pezones. O sea, vos llegás a la parte de los pezones y así como que así pestañas. Ay, no, es muy difícil explicar en radio como porque que va con fuerza, trato vas de mostrarle al micrófono y no. Como que vas con fuerza, digamos. Claro, ¿no? O sea, como bueno, igual es verdad que hay algunos que le va a ser más fácil y otros no. Por ejemplo, claro. A ver, David, mostrame un poquito. Ah, David la tiene larga. Sí, las pestañas. David tiene las pestañas muy largas. Entonces, en el caso de David es muy fácil hacerlo. En el caso, por ejemplo, de Facu, no, Facu la tiene corta las pestañas, ¿no? Y es como que es más difícil, ¿o no? Sí. Chicos, no entiendo. A ver, se ríen y no entiendo. Entonces, claro, hay personas como David que lo puede hacer bien. Y hay cosas como Facu, pobrecito, que, bueno, no sé si va a llegar a los pechos porque en el camino ya se queda sin pestañas. Bueno, vayamos al otro beso importante que hay que aprender. Tomen nota, chicos, porque es muy importante aprender estas cosas, ¿eh? Es muy importante. Es la parte más importante del programa, me parece. O sea, lo demás no tiene como sentido. Como siempre. Bueno, trata de implementar esta técnica durante... Ah, la gotita se llama este beso. Ay, esto me parece medio asqueroso, pero bueno, no sé por qué. No lo leí todavía, pero no sé por qué. No. Cualquier cosa sacaron del aire, ¿sí? Porque dice: trata de implementar esta técnica durante el ardor del acto amatorio. Si estás arriba de tu amante y la besas apasionadamente, sepárate ligeramente de sus labios y deja caer unas gotas de saliva sobre su boca. Esto es asqueroso. No, o sea, fue el carajo. Una vez me pasó, chicos, una vez me pasó. Diego, lo voy a contar. Una vez me pasó. Claro, yo estaba saliendo con... ¿quién era? Ricardito González se llamaba. Ricardito, yo salía con Ricardito González, un peluquero de Granburg. Mejor no quiero ni acordarme. Bueno, claro, nosotros... Yo había leído, se ve que él había leído esta cosa, ¿no? Entonces me la mostró y dijo, mira, yo quiero este beso de la gotita y qué sé yo. Entonces estábamos en... Sí, en serio. Entonces estábamos en nuestro acto amatorio, qué sé yo. Yo digo, ahora viene el momento de la gotita. Entonces... Yo intento... no coarten mi libertad de expresión, che, por favor. Y en ese... No, mejor no lo cuento esta parte. Pasemos a la, luego, la hélice. No sé qué es peor. No sé qué es peor. Volví al anterior. Esperen que tome un poquito de agua. Muy bien. Dale, pelotudo. Ah, ese soy yo, me digo pelotudo a mí mismo. No, es complicado, chicos. Tengo que tomar litros de agua. No, es complicado. Bueno, la hélice. Este beso puede aplicarse en los labios y en todo el cuerpo. Relaja tus labios y permite que tu lengua haga remolinos. Dios mío, ¿cómo joden con el tema remolino? La cosa de dar vuelta, una cosa terrible. Relaja tus labios y permite que tu lengua haga remolinos y humea tu pertener. Alternar los remolinos y estas embestidas linguales puede provocar... me encanta porque yo me imagino en Poroto Bailable, por ejemplo. Estamos en Poroto Bailable, situación, Poroto Bailable. Entonces nosotros vemos un chongo, nosotros, por ejemplo, Delfina, vemos un chongo ahí bailando, así re sexy, con la ropita ajustada, el Beatle Jean ajustado, una cosa así. Entonces yo me acerco, ¿no? Vos hacesme de chongo. Toma un poquito de agua, mi amor. No puede... Ay, este chongo es terrible. Bueno... Ezequiel, vos haces de chongo, dale, estamos bailando. Ay, mira qué bien que baila, cosa. Baila muy bien, Ezequiel. Entonces yo me acerco porque yo te quiero levantar a vos y le digo, hola, chonguito, ¿cómo estás? ¿No querés que hagamos unas embestidas linguales esta noche? ¿El qué me dice en ese momento? ¿Caes rendido o no? Me dice que sí. Obviamente, vos estás bailando. Obvio, sin palabras. Vos estás bailando, por ejemplo. ¿Vos vas a bailar a Poroto Bailable alguna vez? Todavía no fui. Tenés que ir a Poroto Bailable. Vos estás bailando. Viene una mina, ¿no? Pues supongamos, ¿no? Sí, ¿A vos te gustan las chicas o los chicos? ¿No? Las chicas. Bueno, viene una mina, ¿no? Una chica y te dice, hola papito, ¿cómo estás? ¿No querés que hagamos unas embestidas linguales? ¿No caes ahí muerto? Sí, te quedás sin palabras, ¿viste? Que la mirás y decís... Enamoradísimo. que pues, así que presten, obvio, totalmente. Así que chicos, tomen nota. Si ustedes quieren levantarse una mina en un baile, vos te acercás y le decís: hola, mi amor, ¿querés tener una embestida lingual conmigo? Y ya está. Vos decís que con esa frase mata. Mata, mata. Si no, pregúntale a Adrián. Eso mismo te iba a decir. Todos los sábados. Dice eso. Dice eso y se levanta nuestro compañero que no vino. Todos los sábados hace eso y se levanta todas las minas. Es una cosa terrible. Hay que probar. El beso francés. Bueno, este es por ahí el más conocido, francés o francesado. Dice: con las bocas abiertas, sus lenguas se prueban y regodean contra la delicada mucosa dentro de la boca. Ya decir mucosa ya es un asco. Ya, sí, esa palabra ya no me gustó. O sea, el beso francés lo hacemos todos en algún momento, ¿o no? O sea, el beso francés, o sea, besarse y que las lenguas se toquen y qué sé yo, es el beso común cuando estamos apasionados y enamorados. Claro. Pero si ya decimos que nos tocamos las mucosas, vos imaginate, estás en poroto bailable, estás ahí bailando, te acercás a una mina que te guste, le decís: hola, ¿no querés regodeándose en las mucosas? Es una cosa asquerosa. Yo no estoy de acuerdo con este consejo, me parece, ¿eh? Vamos a regodeando contra la delicada mucosa dentro de la boca. No, es un asco. Mensaje. Dale, mi amor. Urgente. Para Ezequiel, yo lo invito a ese aporoto bailable. Inés está totalmente caliente. Me parece que la mataste. Está full. Cuando lo veas, muere. Bueno, cuando los padres se enteren. ¿Querés ir a poroto bailable? Dale. Vamos a poroto. Inés, por favor, entonces, ya ahora le vamos a pasar tu teléfono. Anda comprando dos entradas. A Ezequiel, para que lo lleves a poroto bailable. Tenés que ir el día que tocan los Bananas Boy. Es una banda espectacular. No sabés lo que es los Banana Boy. Dieguito tuvo la oportunidad de ir. ¿Te acuerdas cuando fuimos, no? Una cosa terrible. Son, regalan bananas de souvenir. Es una cosa copada. No, buenísimo. El pasaje del amante. Cuando quieras pasar algo a tu amante de un modo sensual, tal vez un trozo de... un trozo de chocolate, fruta o helado, simplemente sostén la pieza entre tus labios y deja que sus bocas se toquen. A mí me pasó una vez, yo me quise hacer el sensual, estaba con, en su momento estaba con Cacho Gutiérrez, me acuerdo, que era un pedicuro de allá de Garín. Bueno, entonces... ¿Del barrio de David? Sí. Capaz que lo conoce, ¿no? ¿No conociste a Cacho Gutiérrez? No, lo conozco. Es uno alto, así con barbita, unos labios así... ¿Churrasquero? No. Churrasquero, sí, unos labios espectaculares. Bueno, era un pedicuro que yo estaba saliendo, en realidad era un touch and go, digamos, tampoco estaba tan enamorado, ¿no? Entonces en un momento yo me quise hacer el sensual y le digo: bueno, mi amor, te voy a pasar el alimento así. Claro, ese día habíamos comido chorizo a la pomarola. ¡Qué rico! Entonces, claro, yo le pasé un pedazo de chorizo. Claro, el chabón dijo: ay, me quemás, y encima el chorizo muy grande, qué sé yo. Una cosa me sacó cagando y bueno, nunca más nos vimos. O sea que no sirve para todos. Hay que determinados, me imagino que determinados alimentos por ahí, ¿no? No todo. No sé qué experiencia vos tenés de traspasar alimentos. Con cebolla no. Con cebolla no. Ajo no va. Por ahí frutillitas, ¿no? Cerecitas. Igual es medio asqueroso esa cosa. El hielito. O sea, ¿por qué no? Estas cosas de los besos son muy raros, estos consejos. Pero bueno, igualmente son consejos hechos por expertos, chicos, ¿eh? Guarda. Lamida lujuriosa. Bueno, ya los títulos me asustan. No, sí. Lamida lujuriosa. Ligeramente más controlado que un perro desbocado. Este beso involucra un movimiento de la medula con la lengua controlado y contenido, mientras que mantiene... No, me parece que me estoy yendo al carajo. ¿Está bien así? Bueno, vamos a pasarlo porque no lo entiendo. El collar medieval. Se cree que este beso es disfrutado por los caballeros de la realeza cuando las mujeres medievales usaban vestidos de escotes bajos. Con suavidad, rodea el cuello de tu amante con una serie de besos, moviéndote desde el cuello inferior, debajo de la oreja, pasando por el esternón y terminando detrás de la otra oreja. Tanto la mujer como el hombre disfrutan de suave patrón circular trazado alrededor de su delicada piel. Bueno, esto me parece una pelotudez. Bueno, lengüetar mediterráneo. La palabra lengüetar ya es calentito. Es calentito, está lindo, ¿no? Hola, no, mi amor, vamos a lengüetarnos un rato. Es como que inspira, ¿no? Una cosa así como... Sí, no, la frase mucho no... Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? Sí. Vamos a poroto y vamos a lengüetear un rato, querido. Y primero bailemos unos temas. Ah, sos el romántico, ¿no? Claro, o sea, vos no querés ir de una así al choque. Claro, No es fácil. No sos fácil. De a poquito. Por ahí por eso no te churrasquean los labios. Por ahí puede ser. Que como vos tardás mucho, claro. Charlie, amor, ya es una cosa terrible. Tengo un mensajito para vos, Charlie. Dale, mi amor, dale. Dice: soy Sol. ¿A mí cuál me recomendás? Porque mi gordi tiene labios churrasqueros y yo casi no tengo. Es verdad, mi amor, le he visto los labios churrasqueros de tu novio. Lo he visto así como un amigo, obviamente, ¿no? No me hizo. Bueno, y a vos te voy a recomendar, por ejemplo, el... A ver. El beso aspirador. Ahora te voy a contar cómo es. El beso aspirador para los labios churrasqueros es muy bonito. Amenaza para vos, Charlie. Ojo con ese. Es mío. Inés. ¿Quién dijo eso? ¿Inés? Inés. Ay, no sé. Ezequiel, no sé. Inés, me parece que Ezequiel me lo voy a llevar a Poroto Bailable. Inés se adueñó totalmente de Ezequiel. ¿Abre Poroto Bailable hoy? Abre. Sí. Abre. Ay. Abre todos los días. Abre. Y los Banana Boys viven ahí. Así que les tocan todos los días. Tienen una piecita en el fondo. Sí, viven juntos y tienen... Un día los tenemos que traer a los Bananas Boy acá al programa, ¿eh? Los tenemos que traer. Me parece que van a venir. Sí. Ahora voy a hablar después con los productores del programa, porque yo no es mi dale, programa, dale. Pero bueno. El lengüetal mediterráneo, entonces, su origen se remonta a las mandarinas. Bueno, eso me parece una pelotudez, los besos refadizos, besos tirados, la serpiente, el beso aspirador. Permite que tus labios se relajen y rodea la boca de tu amante con la tuya, cubriendo la superficie total de sus labios con los tuyos. Ahora aplica una ligera succión sobre ellos. Es la aspiradora, claro. Vos ponés tu boca... Esto es un beso ideal para Facu. Porque Facu tiene el beso churrasquero finlandés, ¿no? Pero al tener una como una abertura... O sea, la abertura de Facu es como es grande, ¿no? Y entonces como que permite poder, digamos, aspirar más. ¿O no, Delphi? No me parece una buena idea, la verdad. Tengo miedo. No, pero puede ser bastante... Él lo veo como con muchas ganas. Claro, porque vos... A ver, vamos a ver bien. A ver, vayan probándolo. A ver, dice... Deja que tus labios se relajen. Relaja los labios. Ahí está. Como que le caen los labios. Y rodea la boca de tu amante con la tuya. A ver... Hay tanto, no, pará, por poco la morfa, pero este chico terrible. Te dije que me daba miedo, sí, te dije. Tomaste pañuelo, está todo babeando. Gracias, ya está. Bueno, ahora aplica una ligera succión sobre ellos. Así, eso, muy bien, Facu, así. ¿Cómo aprende Facu? Es una cosa así como... Rápido. Es rápido, es gauchito. Bueno, ahora deja de aspirar. Deja de aspirar. Facu, Ezequiel, sacale un poco, pero este chico... ¡Ay, pero es terrible! ¡Auxilio! Se prendió como sopapa, pero es una cosa terrible. Bueno, separa los labios y vuelve a iniciar y así sucesivamente. Dicen que es espectacular, pero por las dudas no lo haga, pues ya veo que se queda sin diente la Delphi. No, una cosa terrible. Bueno, y el último, besos que matan. A través de los besos, el juego previo al sexo puede alcanzar niveles extraordinarios de pasión. Tú y tu amante podrán sentir que son arrastrados por el alma o el corazón del otro. Ahora tus besos parecen conducir a una sed que no se calma con agua. Está recaliente el que escribió esto, la verdad. Que ya Facu y Delphi siguen, ¿eh? Ahora sí o sí, chicos, siempre, sí, no, o sí siempre tiene que ser con el amante, no puede ser con la mujer. No, seguro, pero cuando habla de amante no significa amante de trampa, sino amante de la relación sexual, digamos, una relación de pasión, tiene que ver. Bueno, chicos, ¿les gustan los consejos de hoy? Digamos que van con muchos conocimientos. La verdad que van con muchos conocimientos y bueno, logramos aprender un poquito más también. Es verdad, ¿no? Hay que aprender cosas nuevas, chicos. Como siempre decimos, está bueno tocarse, hay que tocarse un poquito más, hay que amarse, hay que besarse. Y si uno no tiene una pareja, ¿qué hay que hacer? Se toca a uno, porque hay que amarse a uno mismo. Si nosotros acá en este programa, en Patas para Arriba y en la sección Besos en el Pupo, es el nombre de la sección, lo acabo de inventar y está buenísimo y ya está, listo, que me importa, lo dije. Para vos, Adri. En la sección Besos en el Pupo, acá nosotros estamos a favor y estamos haciendo campaña para tocarse un poquito más. No, porque vieron, chicos, que la clásica, cuando uno va en la calle y ve una mujer o un hombre, por ejemplo, que tiene mala onda, ¿qué es lo primero que dicen? Este es... A este le falta... Bueno, y es verdad, a veces el amor, cuando digo el amor pasional, digo, el sexo es amor también, ¿no? Eso ayuda a tener una linda cara. Pero si uno no tiene pareja, hay que amarse a uno mismo, ¿o no? Hay que amarse a uno mismo para por bien de la humanidad, para si no tener mala onda. Si y nadie después. Lo ayuda a uno solo, es verdad. Ay, estoy cansado. La verdad es que me cansé hoy trabajé un montón, no se pueden quejar, chicos. Nos despedimos. Bueno, ya me voy, che, pero me están apurando del otro lado. ¿Vos ahora te vas con besos sí, o a...? Yo me voy. ¿O a tocar? A tocarte, digo. No. Yo tuve mi cuota hoy. Les quiero mandar un... Romy, llegó tu mensaje otra vez incompleto, no dice nada. Le digo porque, bueno, Sol ya le mandé un mensaje, yo ya leí el mensaje. Vos hablá mientras yo estoy leyendo. Por favor, ayúdenme. No puede. Bueno, los esperamos toda la noche hoy en Poroto Bailable, ¿era? En Poroto Bailable, entonces, sí, vamos a estar todos ahí. A partir ahí. De las 23 van todos los chicos de Razón. Ya son las 23, Paco, mi amor. Bueno, de acá nos vamos para allá. Ahí nos vamos sí, todos. Sí, por eso de acá nos vamos para allá. Nos vamos todos a Poroto Bailable, claro, con los chicos David, de... David, Facu, Delphi. Razón bien, de ser. Todos para allá. Bueno, listo, ya está. No puedo leer el mensaje. Bueno, no importa. Chicos, la verdad que es un placer que se hayan quedado en mi sección. La verdad que son muy divinos. Y fueron los primeros. Chico. Los primeros que se han quedado. Hola, Charlie. Te re extrañé. ¿Qué pasó con Adri? Romy, ¿cómo rompí las pelotas con Adri? Che, te mando un beso, Romy. Sos divina, pero yo te reemplazo, Emi. Ja, ja, ja, Romy. Ah, que Romy... O sea, vos te vas y Romy viene para acá. Me parece bárbaro. Ah, bien. Aparte no sos ningún boludo, Emi. Ah, bien. ¿Quién fue? Romy también. No, bueno, me despacho, pero no soy ningún boludo. Está bien. Charlie, ojo con los chicos de Razón. Tienen todos novia. Ah, mirá vos. Pero ay, no dijeron nada. Pero no dijeron nada recién. Y bueno, y Inés dice ja, ja, ja, ja. O sea, se quería reír y manda un mensaje diciendo ja, ja, ja, ja. Viste cómo es la gente. Claro, es horrible reírse solo. Viste, estás en tu casa solo. Sí, y si te reís y nadie te escucha, no es reírse. No es como esas cosas. Hace ruido un árbol que está solo en la montaña. Ahora todo esa cosa nunca lo entendí. Bueno, reírse solo es no reírse. Entonces hay que mandar un mensaje diciendo ja, ja, ja, ja. Todos se van a Poroto, pero Ezequiel parece que no, porque Inés dice... Inés no va a Poroto. Oh. Con Inés. ¿Inés no va a ir a Poroto? Bueno, lo lamento. Lo quiere llevar a otro lado. Ah, mira, por ahí venía la madre. Inés está desbocada totalmente. No la debe conocer ni la madre en este momento. Sí. Espero que la madre la deje actuar mañana. Después de esto. Bueno, chicos, un placer haberlo recibido. Delphi, amor, sos divina. Me encanta el pelo violeta. Ya te dije, después me pasas el número de la tintura porque me lo quiero hacer, ¿eh? Y me encanta ese coso. Ay, cómo llegan los mensajes. Es una cosa terrible. Dice, vamos, Delphi. No sé quién lo dice. Alguien. Bueno, muchas gracias. ¿Quién se mató? Otro accidente. Charlie, tiene la cara sucia, David. Ja, ja, ja, ja, dice alguien. ¿Quiere? No parece. Sí, tiene mucho pelo ahí abajo. Es una cosa terrible. Cuando te dan beso, ¿no se sacan después los pelos? Así, ¿no quedan pelos en la lengua? Es muy varonil, pobre. Es varonil, es verdad. Es muy así como un machote, nada que ver con estos dos púberes. Facu dice, Facu tiene miedo. Dice alguien, no sé quién dice, porque no lo firman. Dice, Facu tiene miedo. De verdad, ¿eh? Acá están los mensajes. Sí, tienen que firmarlo, chicos. Háganse encargo, sí. El mismo que dijo vamos Delphi es, porque estoy viendo con los números. Bueno, listo, ya no está, me tengo que despedir, ya me están apurando a full. Listo, bueno, agradezco todos los mensajes, le mando un beso muy grande y chicos, un placer haberlos recibido acá, que se hayan quedado. Y la verdad, y como decimos siempre, besos en el pupo para todas. Emi, ha sido un placer. Igualmente. Enfrento la verdad que nos irá. El recuerdo se borró entre tanta guerra, entre tú y yo. We'll be right back. cerró entre tanta guerra. Estamos despidiendo ya de patas para arriba, nos pasamos ya del tiempo, disculpanos, el tiempo Diego, sí. Pero bueno, nos pasamos. ¿A quién habla? ¿Diego? Igual, ¿Samá? Sí, sí, está ahí. Está agachado. Buscando su cosa para irse. Y no, está ahí. Solo, está con Charlie, ¿qué están haciendo ahí? Mirá vos, Dieguito. Que están buscando las cosas. Dice Charlie, ¿qué pasó con Adri? ¿Qué pasó con Adri? No tenemos tiempo ya para contarlo, lo vamos a contar en el próximo programa. Pero le vamos a pedir a la producción que investigue bien y que traiga un buen informe de qué fue lo que pasó con Adri. La verdad que es terrible lo que pasó con Adri, pero bueno, Romy, vas a tener que aguantar hasta el próximo programa, no va a quedar otra. ¿Te leo otro mensajito? Me da un poco de vergüenza, pero bueno, ¿qué es Tiger sin Pú? ¿Qué es Patricio sin Bob Esponja? ¿Qué es Homero sin cerveza? ¿Qué es Timmy sin sus padrinos mágicos? ¿Qué es Cosmo sin Wanda? ¿Qué soy yo sin ustedes? Nada, aguantes pata para arriba. Muy bien, ¿quién nos manda? Romy, ¿por qué te da vergüenza? Porque tenía que leer mucho. Charlie, yo te quiero, pero no hables mal de la pancita de mi bombón Jar. ¿Quién habló mal de la pancita de mí? ¿Quién habló de mi panza? No, nadie, Jar. Guarda, que yo no tengo panza, ojo. Es un programa de antes. Me cuenta lo que pasó con Adri y Romina. No, al próximo programa te dijimos, basta. ¿Qué? Ay, Dios. David, apurate que se enfría el puchero. Está diciendo alguien. Charlie, lee los mensajes. Romy, bueno, Charlie ya se fue, así que no lo puede leer Romy, pero bueno, lo leo yo. Espero que no. Decile a ese que es igual a Leo y se enoja. La verdad que sos igual a Leo, ese. ¿Te parece? Sí. No son más. No son más. No entiendo, Romy, esto. Romy ya está borracha y no escribe. Ahí está, no que más. Los chicos hablen más cerca del micrófono, que no se les escucha tarde. Uno por nosotros no son más, boludo, porque no se levanta más temprano. Nada. Romy. Qué malos que son. Yo quería saber ahora. Romy, te la tenés que bancar. El próximo programa vas a saber. Mirta dice: cuando el silencio valga más que mil palabras y un dolor se estrelle con tu alma, como un millón de agujas. Voy a estar yo para recibirlas contigo, porque para eso y mucho más estoy contigo, Mirta. Te amo. Gracias, Mirta, muy lindo. Siempre Mirta nos manda cosas muy lindas, así que lo vamos a le mandamos un beso muy grande. Mandamos saluditos, ya nos estamos despidiendo. Emi, ¿tenés un saludito? Sí, saludo para mi Gordi, para la madre, para todos los chicos del círculo, compañeros de teatro, que mañana vamos a estar presentándonos en el teatro, sí. Il Piccolo, que está ahí enfrente de la plaza de... arriba de la Sociedad Italiana, o mejor dicho, en la Sociedad Italiana arriba de Megatone. Muy Y no solamente nosotros vamos a estar haciendo obras este fin de semana, sino que Tone, nuestra gran amiga, va a estar presentándose el domingo 8, va a estar estrenando la obra teatral en el Centro Cultural Raíces en España y Sarmiento, en San Miguel. Se va a estar presentando Bondi Teatral del grupo literario Que No Se Entere Silvia. Las entradas anticipadas son 20 pesos y para reservarlas hay que mandar un mail a circuloeco@hotmail.com y si no salen 25 en la puerta a las 19:30. Las obras que se van a presentar van a ser Círculo Eco, que es la obra que participa Anto, y bueno, y un montón de cosas más. Y la obra 50 pisos de Norma Páez, y como bonus track dice una sorpresa toda música. No te lo puedes perder, nos dice Anto. Entonces, el domingo 8 de agosto a partir de las 19:30 en el Centro Cultural Raíces en la calle España y Sarmiento. Y como le decíamos antes con Emi, el mañana a partir de las 9 de la noche en el Piccolo Teatro, ahí en Pilar, y Irigoyen 695, vamos a estar presentando la última función, ya se me está yendo la voz, la última función de La Enfermedad. Nuestra obra de teatro, se van a cagar de risa, la verdad. Se lo recomiendo, y bueno, si no se lo recomendamos nosotros, ¿quién se lo va a recomendar, no? La obra de teatro, entonces, La Enfermedad, va a estar presentándose mañana a las 9 de la noche, ahí en el Piccolo Teatro. Estamos recibiendo los últimos mensajes de la noche. Dice, le mando saludos para ustedes, para Adri y Ángel de... Y Ángel de 38, Romy, gracias Romy, siempre ahí escuchando el programa. Y también el último mensaje, bueno, espero el próximo programa que lo cuenten Romy otra vez, mandando mensaje. Y Mirta también, que mandó un mensaje, que no sé si ya lo leí este, si ya lo leí. Mirta, también te mandamos un beso. Bueno, yo le quiero mandar un beso entonces muy grande a mi mamá, que está ahí siempre escuchando el programa, que también fue a verme la hora. La verdad que me banca en cada locura mi mamá. A mis hermanas, mis hermanos, mis sobrinas, mis sobrinos. A Marta, Lalo, Sofi, que están ahí escuchando el programa de radio, y a todos los chicos de Espacio El Círculo, los chicos del elenco de mañana que vamos a estar presentándonos en La Enfermedad, entonces en el Piccolo Teatro. Le mando un beso muy grande a todo el elenco, que deben estar re cagados, re nerviosos, como siempre, que eso es lo lindo, ¿no? Porque está esa adrenalina. Si no tenemos adrenalina, significa que algo está anda mal, ¿eh? Así que tenemos que estar nerviosos y eso está bueno. No sé si algo más. Traté de ser rápido, ¿no? Pero nada más. Chicos, un placer haberlos. Y que se hayan quedado, ¿no? Que hayan aguantado. Está bueno compartir esto y la verdad que estuvo divertido. Joya. Las puertas de la radio están abiertas, como decimos siempre, cuando quieran. Siguen llamando mensajes. No, a veces no están abiertas las puertas de la radio. A veces no están abiertas porque Diego no las abre, pero cuando las abre y demás. Acuérdense, gente, que mañana a partir de las 8 a las 9, a partir de las 9 de la noche, a partir de las 9 de la mañana de mañana, ya va a estar en www.delvisoescultura.com.ar/radio. Van a estar los audios del programa de hoy, más la música que pasamos en el programa de hoy, más info de y demás. Los temas de Razón de Ser también. Y los temas también, si ustedes quieren, también lo vamos a poner ahí. Eso lo dicen ustedes. Bueno, los últimos mensajes y no leo más, ya está, listo. Les agradezco mucho los mensajes, pero si no, no nos podemos ir nunca. Mirta dice, espera, no te duermas, ¿no olvidás algo? ¿Te falta mi beso? Sí. Mirta, te mando un beso muy grande, un beso de buena noche. Mirta, si no, no se puede dormir, si nos mandamos un beso. Y listo, bueno, ya está. Bueno, le mandamos un beso a toda la gente que está ahí escuchando el programa. A Adri, que vamos a contar por qué no vino, le mandamos un beso muy grande que bueno, no pudo venir. Felicitaciones igual. Felicitaciones, exacto. Felicitaciones para Adri. En la producción general estuvo Diego Ugalde, en la operación técnica Diego Marinelli. Nos vamos a despedir, como siempre, con Pegate una leída 2. Hasta el próximo viernes. Quisimos hacer radio, nos salió esto. Emi, un placer. Un gusto. ¿Qué les queda a los jóvenes? ¿Qué les queda por probar a los jóvenes de este mundo de paciencia y asco? Solo graffiti, rock, escepticismo. También les queda no decir amén, no dejar que los maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes de este mundo de rutina y ruina? ¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Barras bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz, así sea ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes de este mundo de consumo y humo, vértigo, asaltos, discotecas? También les queda discutir con Dios, también tanto si existe como si no existe, tender manos que ayudan a abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro.

vive con ganas de alcanzar el más gratuito.